Estás escuchando. Estás escuchando. Más Vale Magazine. Las mil y una hojas con Julia Butet. Bueno, seguramente la tenemos a Julia Butet del otro lado, que hace unos, no me acuerdo si son dos viernes o tres viernes que nos había dejado, pero no, volvió. ¿Estás ahí? Estoy acá, sí. Bueno, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno, me alegro nosotros, o yo en este caso, porque estoy sola hoy, solita. Me imagino, ay, no. Sí, pero lo tengo a Víctor que la rema conmigo. Víctor es el operador y él elige los temas, ¿viste? Sí, yo le traje una grilla que está toda tachada, porque bueno, Oscar es muy prolijo y él sabe hacer estas cosas que yo no sé hacer. Bueno. Así que encontré una grilla, ¿viste? Del año de no sé cuándo y se la traje a Víctor. Bueno, pero de todos modos te digo lo que he escuchado hasta ahora, porque los estoy escuchando desde que empezó el programa. Sí. Muy bueno. Bueno, no. También, viste, además de bueno, podríamos decir muy, muy complicado esto que nos está sucediendo y estas noticias que tuvimos ayer acerca de estos datos del observatorio de la UCA. Son verdaderamente escandalosos, ¿no? Sin duda. Escandalosos. Digo muy bueno con respecto al programa y al desarrollo de la información ustedes dan. Bueno, muchas gracias. El resto ya sabemos que es muy complicado y si bien estamos muy contentos porque faltan solo 4 días, sí. Sabemos que el futuro inmediato no va a ser sencillo. Absolutamente no, pero ya solo el clima cambia. ¿Viste el dato, por ejemplo, de que sacan las vallas en la Plaza de Mayo? Sí, no he escuchado eso. Ya eso es un ya eso es una alegría. Ya esto es una alegría que podamos transitar libremente por la Plaza de Mayo. Exactamente, y si queremos acercarnos a nuestros gobernantes, podamos hacerlo, porque claro, que somos todos ciudadanos, y ellos son lo mismo. Ellos son simplemente representantes nuestros. Exactamente, que nosotros hemos decidido que sean. Así es. Bueno, Julia, bueno, vamos a las hojas y a la literatura, dale, que es tan linda, tan linda. Exactamente. Bueno, yo voy a hablar, ¿empiezo ya? Sí, por favor. Voy a hablar de una novela, de una... para mi criterio, una gran escritora argentina, que tiene todas las características, si uno quiere, no características, las condiciones para ser una persona distinta de las personas de las cuales estábamos recién hablando, de estas que se pueden acercar a la plaza y estar en contacto con sus gobernantes. Voy a hablar de una novela de Sara Gallardo. Ajá. Sara Gallardo, que es una escritora que a mi juicio no ha tenido todo el reconocimiento en su momento, digamos, ¿no? Porque es como que lo va teniendo muchos años después. Justo, es una escritora, se llama Sara Gallardo, es bisnieta de Bartolomé Mitre, nieta de Ángel Gallardo, nieta de Miguel Cané. Bueno, caramba. Por eso les digo. Sí. Es una mujer que desde, o en su historia, qué sé yo, tiene estas cosas que no sé si son logros o no son logros, porque ella no hizo nada para ser hija y nieta y qué sé yo cuánto de estos señores, pero sí para ser una escritora y una periodista muy muy interesante. Yo les quiero hablar hoy de una novela que se llama Los Galgos, Los Galgos, que yo me emociono sencillamente por decir la palabra galgo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, a mucha gente. ¿Por qué? El perro galgo, ese perro tan flaquito, sí, sí, tan alto, tan... A mí me... pura fibra es, sí. Cielo. No sé, es una cosa que me enternece realmente. Bueno, esta novela de Sara Gallardo, que como les digo, es hija de Guillermo Gallardo, que es hijo a su vez de Ángel Gallardo, que Ángel Gallardo fue un ingeniero y doctor en ciencias naturales, un político argentino que estuvo a cargo de la presidencia del Consejo Nacional de Educación del Ministerio de Relaciones Exteriores y que fue rector de la Universidad de Buenos Aires y que fue nieta también de Miguel Cané, que Miguel Cané es un escritor o fue un escritor y un escritor muy importante de la generación del 80. ¿Qué quiero decir? Es una mujer que venía de una familia fundamentalmente literaria. Así es, sí, pero, sí. ¿Pero qué? ¿Qué le decía su papá, Guillermo Gallardo? Que a mí me suena bastante cacofónico. Guillermo que, Gallardo, sí, claro, sí, claro. Que Ángel Gallardo le hubiese puesto a su hijo Guillermo Gallardo. Bueno, Guillermo Gallardo en algunos momentos le decía a su hija, Sara Gallardo, he leído esta novela, qué sé yo, de fulanita, de menganita, de qué sé yo, qué cornos, parece escrita por un hombre. Ajá. Fíjense ustedes, Sara Gallardo es una mujer que publica esta novela, bueno, no ella, sino el sistema de imprenta, en el año 1968, no estamos hablando de la prehistoria. No, pasado, sí. Mediados del siglo XX. Sí, por sí. Eso, su papá le decía que le gustaban algunas novelas escritas porque no parecían escritas por una mujer. Sí, pero también podríamos decir, Julia, ¿no?, que ese pedazo del siglo pasado, del siglo XX, los mediados de los 50 y 60, fue una época de ruptura muy grande también con respecto al lugar de la mujer. No, sí. Se ve que resabios, digamos, obviamente que existían, ¿no? No, sin duda que sí, pero y además resabios, porque fíjense ustedes que en ese momento, en 1968, Sara Gallardo decide o da para la imprenta esta novela que se llama Los Galgos, Los Galgos, que ya vuelvo a decir, me emociona y me sensibiliza por estos cuatro animales que aparecen en la novela. Bueno, ella brinda esta novela en el momento, justamente, porque es una novela, yo no la llamaría gauchesca, pero tiene como el desarrollo, se refiere y se sitúa en un campo de la provincia de Buenos Aires, a donde están estos animales, etcétera, etcétera, etcétera, tiene como una relación muy muy cercana con las historias camperas que tenemos, todas escritas por varones, desde Eugenio Cambaceres, Benito Lynch, Ricardo Ugalde, Enrique Larreta y bueno, y qué sé yo, cuántos del siglo XIX. Y ella, esta mujer del siglo XX, en 1968, se atreve a plantar esta historia campera en la provincia de Buenos Aires, que se llama Los Galgos, Los Galgos. A mí me sorprende la duplicación del título esta de Los Galgos, Los Galgos. Sí, a mí me encanta. Sí, es muy curioso, sí, realmente. Curioso. Bueno, a ver, contame de qué se trata. Bueno, Los Galgos, Los Galgos trata fundamentalmente de un rico heredero, cosa que ella conocía perfectamente porque además de ser nieta de Ángel Gallardo y de su otro abuelo, era bisnieta de Bartolomé Mitre. Ah, bueno, claro, tenía todo el libro de historia ella, claro. Totalmente, si quieren les cuento cómo se llamaba. Se llamaba, en algún momento antes de separarse de su primer marido, se llamaba Sara Gallardo Drago Mitre de Pico Estrada. Tomá. Bueno, claro, sí tenía toda la historia, mirá toda vos. La historia, toda la historia. Uh-huh. Pero sin embargo es una mujer que desde muy joven empezó a trabajar como periodista, trabajaba en la revista Confirmado y bueno, creo que ha pasado bastante desapercibido esta cuestión de ella como una cosa distinta para esas épocas, ¿no? Que se cultivarían en aquellos momentos. No sé por qué, creo que sí, los galgos, esa duplicación, esa fortaleza que da la segunda mención, es importante, me parece. Sí. Bueno, el narrador, porque está narrado en primera persona y es un varón, posiblemente ella todavía tenía esa cosa que le había dicho su papá, ¿no? De la cuestión es que parece un varón como escribe. Acá estoy viendo fotos de ella, era una muy linda mujer. Muy linda, muy linda, muy linda, sí, realmente muy linda mujer. Entonces, bueno, ella elige que el narrador de la novela sea Julián, que es este muchacho, que por supuesto es un muchacho muy joven todavía, ya es abogado en ese momento, de una clase alta, muy acomodada, a la cual ella, la autora, pertenecía, por todo lo que he contado previamente. Sí, sí. Entonces, Julián, recién iniciada la novela, muere su padre y en ese momento se entera, o no sé si ya lo sabría de antes, previendo que se muriera su papá o cuando su papá muriera eso iba a suceder, resulta heredero de una serie de bienes. Uno de los cuales es la mitad de un campo en la provincia de Buenos Aires. La otra mitad del campo le corresponde a su hermano. En el mismo momento del velorio de su padre, él le dice al hermano, te cambio, no sé qué otra cosa tenía, no recuerdo ahora, en herencia, por la mitad de tu campo, para quedármelo yo. Y entonces inicia este periplo que es como un viaje de iniciación. Ajá. Hacia ser un estanciero de una porción pequeña de nuestro país, no como estas que hoy vemos que contiene italiano, o qué sé yo, serán 200 hectáreas, 300, no sé cuántas, mil. Entonces su hermano inmediatamente le dice que sí, que se las deja y se las cambia por otros bienes que él había heredado. Entonces Julián, que en ese momento está noviando con una mujer que no tiene la alcurnia ni la aristocracia, lo digo con comillas y con sorna, porque hoy estuve pensando mucho con esto de lo aristocrático, ¿cierto? De la aristocracia. aristocracia. Sin duda, como cuando yo di mi primer examen en la Universidad de Buenos Aires de griego y mi profesor me puso arista. Yo le dije, ¿qué significa arista? Entonces el profesor me dijo, ¿no interpreta la lengua? Arista es excelencia. Ajá. Y aristocracia significa... la gracia de los excelentes. De los excelentes. ¿Pero quiénes son los excelentes? Claro, claro. Uno no puede pensar ni que los Mitre, ni que los Macri, ni lo que sean excelentes. No. Es una cosa muy graciosa que habría que reflexionar bastante. Bueno, uno se lleva sorpresas cuando investiga la etimología de algunas palabras. Tal cual. Pero bueno. Para mí arista es una línea. Claro, es un ángulo, por ejemplo, claro, ¿no? Pero no es arista, es decir, arista. Arista, claro, en griego, claro. Pero, bueno, continuemos con Julián, bueno, a ver. De todos modos, este Julián se hace de esas hectáreas en la provincia de Buenos Aires y se va con la que era su pareja en ese momento, que era una mujer que no pertenecía de ningún modo a este mundo que estamos relatando, sino que era una artista plástica, Lisa, y empiezan a ir y no tienen un peso. Julián era abogado, creo que ya lo dije, ¿no? Y trabajaba en un estudio jurídico con un tío de él. Entonces, empiezan a viajar en tren hasta esa localidad que no se menciona exactamente cuál es, de la provincia de Buenos Aires. Llegan a una estación de tren, ahí hay que ir a buscarlos porque el campo que en ese momento está arrendado queda lejos de la estación de tren. El asunto es que empiezan a armar y Julián empieza a sentirse mucho más cercano a ese dueño de un pequeño campo, porque no eran tantas hectáreas, vuelvo a decirlo, que un abogado en un estudio de la ciudad de Buenos Aires. Hay que arreglar la casa, hay que conseguir un mayordomo. Es muy muy significativo el momento en que él piensa cómo llamarlo, cómo llamar a la persona que se ocupe del desarrollo del campo, ¿no? Sí, sí, claro. Que lo considere. El asunto es que, por distintos motivos, usted, señora psicóloga, podrá ver mejor que yo, a Lisa le costó bastante esta cuestión de insertarse, no por ciertas o por las condiciones físicas, ¿no?, de estar en este lugar alejado, tan alejado de la civilización, con signos, con las comillas, ¿cierto? El asunto es que la pareja de ellos dos estalla, falla, se termina. Después de esto, Julián recibe, por cuestiones de beneficios de estos que tienen de clase también, una posibilidad con una beca, qué sé yo cuánto, de irse a París. Y se va a París. Y deja su campito. Sigue quedando la intriga de los galgos. Y los galgos esos hermosísimos son, porque en el principio de esto que les cuento, sí, un amigo de Julián le dice, si vas a ser un estanciero que tenés un campo, necesitas un perro. Yo te voy a regalar un perro. y le regala a Corsario. Corsario, y Corsario es el primer galgo, bellísimo. Bellísimo, vuelvo a decir, me enternecen los galgos hasta un punto que no se puede creer. Mirá vos, ¿nunca tuviste un galgo? No, nunca tuve un galgo. Mí me resultan como muy, no sé cómo calificarlos en realidad. Tienen una estructura física muy particular, viste, muy curiosa. Son tan delgados, tan fibrosos. Parece como si se les viera todos los huesos en realidad. Claro, pero es una raza que obviamente está preparada para correr. Exacto. Indudablemente, ¿no? Y bueno, y después ellos tienen, después de Corsario llega Chispa, y después Corsario y Chispa son padres de, no me acuerdo ahora los nombres de los otros dos, pero francamente siempre me produjo, siempre me sensibilizó muchísimo el tema este que tuviese que ver con estos animales. Que no sé hasta qué punto, porque me parece que el tema interesante a ver es qué sucede con estas personas, humanas, las otras serán personas animales, no sé cómo llamarlas. Sí. ¿Qué es lo que sucede con estas estancias en las zanjas, como se llama? La estancia, la pequeña estancia, sí, al lado de las otras inmensas que hay, ¿no? Seguramente. Y en la vida de estas personas. El asunto es que finalmente... ¿Y qué es lo que según vos parece haber sido, para las palabras del padre, ¿no? Para el pensamiento del padre, parece haber sido escrito por un hombre? ¿Qué es lo que te parece que pudo... en este relato, en esta historia que nos cuenta Sara? Mira, yo creo que es algo bastante, es tremendo, pero bastante claro en lo que le dice el padre de Sara, que era Guillermo Gallardo. Sí. Le dice, está tan bien escrito. ¡Oh! Que parece escrito por un hombre. Ay, no, me lo quiero comer. Me lo quiero comer a Guillermo, pero que es un troglodita era. Bueno, sí, claro. Por más historia que tuviera en sus venas. Caramba, por lo bien escrito. Totalmente. Bueno, de verdad es como un dato que acabas de darnos, Julia, que puede llegar a entusiasmar a más de una de nuestras oyentes mujeres, en realidad, para poder acercarse a Sara y a este libro en particular, ¿no? A les esta digo, novela. Es una novela que, bueno, depende de los gustos, por supuesto, de cada uno. Claro. Es muy atractiva, es muy fácil de leer. A mí me gusta mucho y a mí y se aman a los perros. Bueno, más todavía. Bueno, yo me declaro amante de los perros. Y después que me parece, porque Sara Gallardo es una escritora contemporánea de las de Silvina Bullrich, de Martha Lynch y qué sé yo cuánto, y del boom latinoamericano. Sí. Y por algún motivo que realmente no comprendo bien, quedó como excluida. Así estuve leyendo recién, sí, acá, ¿no es en cierto? La computadora. Sí. Y es una cosa que francamente me molesta porque me parece que es una gran escritora. Sí. Que no debió ser olvidada tantos años. ¿En qué época vivió? Vos me dijiste que este libro es del 68. Es del 68. Es una mujer que murió muy joven. Murió a los 50 y algo de años. Uh-huh. Pero de todos modos, ¿por qué las otras? Estas cuestiones, viste, que uno se plantea bueno, frecuentemente. ¿por qué hay escritoras que, o escritores? Escritores ya viene con él, es inclusivo. Sí. Que están presentes y otros no. Bueno, debe haber muchos determinantes, Julia, entre ellos debe haber algo de la publicidad, de economía, lo económico, los contactos, la industria editorial. Tal cual, bueno, o ciertas otras cuestiones. Y algunas Sara, tantas más, sí. Sara era una periodista importante, que trabajaba como periodista, qué sé yo cuánto, a lo mejor por ese motivo, bueno, no lo sé. De todos modos, les recomiendo que lean a Sara Gallardo, que lean Los Galgos. No, gracias. Te aseguro que me ha despertado. Yo no leí nada de ella. Me ha despertado interés y quizás la puerta la abrió este comentario tremendo del padre, ¿no? Realmente descalificador absolutamente de su hija, ¿no? No parece escrito por una No, por eso es terrible, es descalificarla, ¿no? Descalificarla. Totalmente. Yo he tenido, no voy a decir ahora el apellido porque es muy conocido, pero fui compañera en la universidad de una escritora, arquitecta además, como su padre y como su madre, que además de arquitectos eran escritores, que tenía un pánico tremendo de publicar las cosas que escribía ella por el prestigio que tenían sus padres. Bueno, las relaciones, la relación con los padres es compleja siempre para cualquier sujeto, francamente. Pero bueno, hay algunas que son aún mucho más, indudablemente. Tal cual. Bueno, Julia, gracias, muchas gracias como siempre. Te esperamos y vamos a estar los dos el próximo viernes. Perfecto. Con alguna otra obra literaria. Muy bien. Muchas gracias. Un beso grande. Chao. Gracias. Chao, otro para vos. Luego.